Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Aquí con ustedes de nuevo al pie del cañón, aunque ya con la vista puesta ya en Boca del Río, ya las patitas nos jalan para irnos para allá. Al ratito andamos por aquellos lares, pero mientras pues aquí estamos en vivo, en el Encuentro de Jaraneros, estamos disponibles a través de los teléfonos 842-3566 para que ustedes nos llamen si es que andan por aquí cerca o que no les cueste la larga distancia, pero si están fuera y quieren llamar desde cualquier parte de la República, el ADA 01800-723-4662 o lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, como dicen allá en mi pueblo, 01800 Radio Más. Desde ahí nos marcan y nosotros desde aquí, desde Jalapa, pues estamos muy contentos de llegar a todo el estado, a todita, y sí, ya no tenemos ningún pretexto, llegamos hasta el último municipio de los 212 que tenemos, y hasta nos desbordamos a los estados de junto, y gracias a Radio Televisión de Guerrero que pues nos permiten entrar en directo a buena parte del estado de Guerrero, a este programa Encuentro de Jaraneros y al programa hermano Cómo Suena la Clave. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar como corresponde a cualquier fandango, y este pues nos gusta pensarlo como un fandango radiofónico, con un siquisirí, que es el son que da la bienvenida, el son que invita a bailar, el son que pues empieza la fiesta. En esta ocasión, de forma instrumental, una piececita, una joyita bien puestecita de parte de los Soneros del Calamaní, dirigidos por nuestro amigo Lautaro Mersari desde allá, desde el Cono Sur, desde Buenos Aires, no de la Buenos Aires, sino desde Buenos Aires. Allá están los Soneros del Calamaní, que en esta ocasión nos presentan el Siquisiri. Sociales. Pues ese fue el recordatorio que también estamos en las redes sociales. Ahí en el Facebook buscan Radio Más RTV y ahí siempre que empezamos el programa, pues mandamos un mensajito, así como esas míticas botellas donde le meten un mensaje y lo manda al mar. Así es lo que hacemos, alguien lo contestará, alguien lo verá y nos hará saber que andan por ahí. Acuérdense, Radio Más RTV, su servidor Rafael Figueroa Hernández, que luego se me olvida decir mi nombre y lo dicen, ¿y ese quién es? Pero bueno, ahí estamos, si alguien nos quiere contestar la notita que mandamos al mar, estamos a sus órdenes. Y ahora vamos a continuar con dos cosas que se grabaron este año en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan, que siempre pues, es una delicia estar ahí, aunque es bastante cansado. Yo tengo que estar todo el tiempo encima de la tarima, a veces más de 8 horas, es muy cansado, pero es realmente una delicia. Llega gente de todos lados, músicos de todos lados, grupos de todos los niveles, de jóvenes, de viejos, de todo, de niños, etcétera. Realmente es una lindura estar ahí en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan, y este año grabamos a estos dos grupos. El primero venía de allá de Morelos, de específicamente de Tepoztlán. Ahí se formaron este grupo que se llama Culebra de Agua. Ellos dijeron que son más fandangueros que otra cosa y nos ejecutaron en esa ocasión La Morena. Solo tu amor, morenita, se mata. Mandamos la cartita por Facebook y enseguidita empiezan primero los likes, que es siempre lo más facilito. Nuestro, bueno, este, cerca de la familia, es un sobrino mío, Rafael González Uscanga, José Rafael desde allá, desde Acayucan, Esther Cano, que también es de allá de la zona del sur, pero anda por acá, Mar Cecilia, que es estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación de la UB, y además también Uriel Fernández Márquez, que forma parte del Comité El Buscapiés, que son los que organizan el encuentro de Chinameca, que ya viene en el marco de las fiestas de la Concepción, y nos manda pues un saludo, que le mandemos saludos al Comité El Buscapiés. Ahí van los saludos, saludos Comité, y también pues les mandamos muchas ganas para que pues no desfallezcan, porque nosotros sabemos lo que significa organizar un evento de estos, y siempre uno queda mal con todo el mundo, pero al final lo que le queda en el corazón es la satisfacción de estar contribuyendo por esto que tanto amamos y esto que tanto queremos. Y hablando de eventos, pues el Encuentro de Jaraneros, decíamos que tenemos dos selecciones que grabamos ahora en este año, el 31 de enero, 1 y 2 de febrero. Ahora viene el grupo Huachilote de Isla, que en esa ocasión nos presentaron esta manta. Espero que les gusten esto que traemos para ustedes. Vamos a tocar la manta. Y como dijo Macario, nos fuimos. Nos fuimos. Encuentro de Jaraneros. No. pues siguen llegando las comunicaciones en el Facebook. Liz Mariana Bravo, que por cierto la vemos cada vez que nos manda sus andanzas de una nutria. Esteban Zúñiga también ya nos puso el like. Y además se comunicó con nosotros Tapachole Son Jarocho, que nos está invitando a un evento que se llama Basket Son para promover el deporte, que eso sí me gustó, ¿no? Son y deportes, pues obviamente. Bueno, ya de por sí es bastante deporte lo de la bailada en la tarima. Si no, díganme a mí cuando me llego a subir, que se me va el aire, nada más me dan unos cuantos bájidos después de subir a la tarima, pero qué bueno que están haciendo esto, Tapachole Son allá en Minatitlán, ojalá que pues se les dé bonito el encuentro, y además pues le mandan un saludo a los de Huachilote, que dicen que, así lo dijeron textualmente, esos chamacos son la pila alta. Puta, ya con esa flor, los de Huachilote, pues que se la merecen porque están trabajando muy, muy bien. Además nos habló Ana María, nuestra amiga Ana María de allá de Minatitlán, nos manda saludos, pues se los devolvemos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y nos vamos ahora con este disco tan bonito que le prepararon sus amigos a don Elías Meléndez, que pues ya es una de nuestras instituciones, ya con todos los años que carga encima, pero lo más importante es todas las horas de vuelo de fandango que tiene don Elías Meléndez, que además las comparte así con toda la sencillez y cariño que es capaz. Esto es un zapateado con décimas, anda por ahí Carlito Solís con unas décimas pues medio chistosas de una señora que se supone que ya está así como que muy, muy deprimida y va pues casi a pedirle a uno de los santos que se la lleve, pero le juegan una broma y dicen, no, ahí muere, ya nos vamos, no es cierto, no, tampoco era para tanto, así que escúchenla con atención, zapateado con décimas, Elías Meléndez y Carlito Solís. He decidido ayudarte, ya tu ruego fue escuchado. Deja todo preparado, que al rato vengo a buscarte. La anciana brinca asustada y se cimbra con su espanto. Mas no será con el manto, sino al filo de mi espada, con el que será cortada tu existencia pesarosa. Dice el chiquillo y goza con los gestos de la vieja, que se ha quedado deja y que de miedo solloza. No me lo vas a creer, caramba, qué tonta soy. Se me olvidaba que hoy tengo mucho del que hacer. pues me dijo que iba a ver a un pariente de Alvarado. El dolor se me ha quitado, ha de haber sido el estrés. Mejor te llamo después, tú quédate sin cuidado. La tarde va declinando, la oscuridad va creciendo, la luna viene sonriendo y las estrellas danzando. La vieja salió volando, huyó de verla cerquita y se arrugó completita cuando la vio firme y dura. Así hasta la sepultura seguirá esta señorita. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Encuentro de Jaraneros. Recuerden que estamos en vivo, 842-3566, y una voz o sexo varonil, según quien le toque, le va a contestar. O pueden llamar al 01800-723-4662, 01800 Radio Más, para lo que ustedes digan. Y manden también por el Facebook, pues ya nos habló, bueno, nos se comunicó con nosotros nuestra amiga Luz Nazari García. Ella es pues una compañera con la que compartimos mucho del gusto por la poesía popular y además por la lectura y por el fomento, etcétera. Muchas gracias, Luz Nazari. Acuérdate que mañana voy a andar por allá presentando unos libros en allá en por ahí en el que se llama la sede del Festival de la Salsa, que también va a haber una parte medio cultural. A las 12 del día vamos a estar presentando unos libros ahí en el Hotel Plaza, que está allá junto a, allá por el Hotel Mocambo, por la parte de la salida de la zona conurbada de la Cruz Boca del Río. Vámonos a continuar con esto que ya se nos había medio pasado, pues después de venir del Encuentro de Jaraneros siempre venimos cargados de cosas, entonces esto ya lo habíamos dejado un ladito, pero no, lo tenemos que retomar porque es un documento muy importante. Don Miguel Utrera Cao, el gran Don Miguel, nos sigue platicando pues desde su perspectiva, desde sus años, desde su visión, desde su experiencia, lo que él pues ha vivido y va viviendo acerca del son jarocho. Esto es en los días en que se le hizo la fiesta a su abuelo, a don Esteban, que cumplió sus 90 años, y de ahí pues les vamos presentando de a poquitos. Esto va con un saludo para nuestra amiguísima Wendy. Wendy, échale ganas porque pues tenemos que salir de todo esto, ni modo. Y bueno, estamos ahora con un pequeño son, testimonio de una infancia fandanguera. Y es que te digo, la tarima está muy pequeña, muy reducida. Quieren una tarima grande. Tú puedes ir a bailar con shorts o pantalón o falda. Una de las que yo creo que es otra regla es ir con falda. Pero yo creo que eso no entra como en una regla. ¿Y algún tipo de característica especial en la ropa, Miguel, que tú notes? Sí, una diferencia con los mariachis, con el baile folclórico. Porque haz de cuenta, los de baile folclórico usan sombrero, un paliacate en el cuello, zapatos de clavo. Las mujeres usan vestidos grandototes y como una donita en la cabeza. Y los del son jarocho no. Son te usan sus zapatos, su falda, su blusa. La mayoría de las blusas, bueno, que yo creo, son tejidas a mano con gancho. Que te duerma, el corazón, baile es una pregunta muy difícil. El son jarocho es distinto de otros géneros musicales por su forma de bailar. Por ejemplo, lo folclórico bailan con abanicos, agarrados de los hombros y bailan así como geométricamente. Y en el son jarocho no. Son, bueno, también utilizan abanicos solamente para soplarse, pero no tanto para hacer adornos ni atraer gente. Y también bailan, bueno, también solamente le dan vueltas a la tarima. Tampoco dan vueltas y se enredan y ese tipo de cosas. Y pues siguen llegando las comunicaciones en el Facebook. Está alguien que se hace llamar Vaquero Galáctico. La verdad no logramos localizar quién es nuestro Vaquero Galáctico, pero también está Mariel Velázquez, aparte pues ya los que nos habían saludado. Y pues recuerden que esa es una de nuestras formas de comunicación. Estamos en Radio Más RTV, ahí en Facebook, su servidor Rafael Figueroa. Y vamos a continuar ahora con un grupo de Huamantla que, pues ya mal que bien, esto me decían que el son jarocho es como un virus, porque llega alguien infectado a algún lugar y enseguida empieza como que a formar su grupito y empieza a contaminar a los demás, y esto se vuelve pues inacabable, afortunadamente para nosotros. Allí en Huamantla pues ya les cayó el virus del son jarocho, ya hay algunos grupos ya desde hace algunos años y pues hay gente seria trabajando, como estos, este grupo de La Floresta, que presentó en este encuentro de jaraneros un nuevo disco, su nueva producción, y de ahí, de ese disco, les presentamos Las Olas del Mar. Encuentro de jaraneros. Aunque yo por ti esté triste, no me matará el coraje. Aunque yo por ti esté triste, no me matará el coraje. Al igual que el arrecife, no me rendiré a tu oleaje. Al igual que el arrecife, no me rendiré a tu oleaje. Soy preso de este aposento solo por quererte amar. Triste me pongo a cantar para aliviar mi tormento. Oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. Oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. El tiempo ni la distancia ni la ausencia de no verte. Por ninguna circunstancia yo he dejado de quererte. Por ninguna circunstancia yo he dejado de quererte. Soy preso de este aposento solo por quererte amar. Triste me pongo a cantar mi marinera canción. Y oigo las olas del mar que alivian mi corazón. Thank you. oigo las olas del mar que me llenan de pasión. Oigo las olas del mar que alivian mi corazón. Oigo las olas del mar que me llenan de pasión. Oigo las olas del mar que alivian mi corazón. Nosotros al 842-3566 con la clave helada 228 o al número sin costo 01800-723-4662. Y pues ahora vamos a continuar presentando un trabajo, bueno, la parte musical de un trabajo precioso que están haciendo Julio Mizumi y toda su familia, los Kojima o Kojima, como también les dicen. Ellos están haciendo un trabajo comunitario, ecológico, musical, pero realmente precioso, con unas ganas que se les notan, con un amor por nuestra tradición, con un amor por la gente. Realmente es algo que pues deberíamos de apoyar muchísimo más. Yacatecutli es el grupo, Julio Mizumi, Martín, su hermano, ellos son los que están, bueno, y mucha otra gente están detrás de este proyecto. Sacaron un video muy bonito que se llama Jardín Kojima, que presentaron en el Encuentro de Jaraneros, y junto al video, junto al DVD, viene algunas selecciones musicales, que es la que les hemos estado poniendo a lo largo de estos programas. Vamos a ponerles esto, que juntamos un solo de Leona de Martín, que pues es un leonero más o menos reconocido en el ambiente, y después ya empieza el grupo Yacatecutli con El Toro Sacamandú. Encuentro de Jaraneros. llevas parte de mí y te vas sin avisarme y te vas sin avisarme. Ahí estuvieron los muchachos de Yacatecutli, desde allá, desde el santuario, del meritito santuario, desde Tatitlán a la ribera del río Papaloapan, haciendo un trabajo muy bonito. Y ahora nos vamos con Patricio Hidalgo, con este disco que él dedicó a la conga y que realizó con una buena cantidad de amigos de allá, de la zona de California. Esto que les vamos a poner se llama El Coco y obviamente está basada en la... en el coco nuestro, pero con un sesgo bastante dedicado, bastante, digamos, hacia el lado afroantillano de nuestra identidad. Esto es El Coco, muy salsero, muy cubanón, muy antillano, con Patricio Hidalgo. Encuentro de jaraneros. Por la Bueno, y como decía mi guía espiritual, lástima que terminó el festival de hoy, ya ni modo, nos tenemos que despedir. Acusamos de recibo que por Facebook nos escribió Nando Ángel García desde allá desde Tabasco, de parte del grupo Sony Tangueo. Luego ahí les vamos a poner Golpes Sotavento, que es una de nuestras composiciones nuevas dentro del Son Jarocho favoritas. Y también nos habló Erika, bueno, nos escribió Erika desde Tuxtepec, dice que nos manda un abrazo. La verdad yo no se lo regreso porque se lo quiero guardar para cuando la vea, se lo doy con más ganas. Erika, una buena amiga de allá de Tuxtepec, están preparando pues los fandangos allá correspondientes a San Juan, ahora el 24 de junio, ya los tendremos informados. Gracias, Erika, ojalá que nos podamos ver por allá, y nos vaya, nos despedimos porque pues ya se nos fue el tiempo. Les vamos a poner un pedacito de este fandanguito grabado en Austria con son de madera. Cuídense mucho, nos oímos la próxima. Rafael Figueroa Hernández para Radio Televisión de Veracruz.